el Día Internacional de la Mujer, se viene justamente una obra que va a estar, viene ya de gira internacional y están por abordar para venir para Santa Rosa, por lo que tengo entendido. Estoy hablando de la obra teatral El Coloquio de las Perras, y justamente la tenemos a Georgina Rey al teléfono, pero viene acompañada ahí de Amaranta Munana y Esther Acevedo. Hola Georgina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Acá estamos las chicas, perdón el ruido que escuchan de fondo, pero es cierto, estamos en Aeroparque en Buenos Aires, venimos de Córdoba y vamos a abordar el avión para ir a Santa Rosa, felices. Me imagino, ¿cómo es? Bueno, porque vos sos, creo que vos sos la única argentina que está radicada, sí, en España. Y el director también, yo estoy radicada en Madrid hace 4 años y el director lleva más de 25, Hernán Gené. ¿Cómo, y mis compañeras, ¿cómo es son españolas, españolísimas? Ah, y sí, ya con el nombre Amaranta, que amo ese nombre, ya me doy una idea de que bien española. Georgina, cuéntenme las tres ahí que están ahí presentes. ¿Cómo es esta visita aquí a Argentina y cómo surge también el pasar por el teatro español? ¿Cómo es la visita a Argentina? Emocionante. ¿Cómo va a ser? Estamos así súper entusiasmadas. Pasamos antes por Montevideo, por el mítico teatro El Galpón. La verdad es que nos fue bárbaro. No nos vamos a hacer las humildes, pero nos sorprendimos gratísimamente. Hicimos 2 funciones. Ayer estuvimos en el Teatro Real, en Córdoba. Y también nos fue muy bien. Estamos súper felices. Y bueno, no esperamos menos en Santa Rosa, en el Teatro Español, que la verdad no sabía que cumplía, bueno, no sabíamos ninguna de las tres que cumple 114 años. Yo es un teatro que adoro, y así que estoy muy emocionada que vamos a poder llevar esta obra, El Coloquio de las Perras, y venimos así contándole a las chicas con Gustavo Dimas, el técnico, que el teatro es bárbaro, bueno. Y así, muy felices. La verdad que sí. Imagínense la ansiedad de la gente, porque con este tema de la pandemia estuvo prácticamente año y medio cerrado el teatro. Realmente en agosto, octubre del año pasado, ya para la Fiesta Nacional del Teatro, abrió sus puertas, pero ya empezar a tener obras de esta calidad realmente genera mucha ansiedad y expectativa. Bueno. La verdad es que en España también ha pasado igual, que durante bastante tiempo estuvimos con los teatros cerrados, y lo que nos pasó al volver otra vez a trabajar es que veíamos que el público venía con muchísima ilusión al teatro, venían como niños pequeños, ¿no? Para volver a recuperar ese momento mágico que es en el que se sientan en la butaca, se apagan las luces y empiezan a pasar cosas bonitas. Y a veces no tanto en el escenario, así que se crea un ambiente muy bonito en el patio de butacas y en el escenario. Me imagino. Cuéntenme un poco, ¿qué pasó con los perros de Cervantes? ¿Se han convertido en perras ahora? Bueno, sí. Cervantes en esta obra pues utiliza a 2 perros que por una noche cobran voz y raciocinio, y empiezan a hablar pues de cómo se comportan sus amos con ellos, y entonces lo utiliza para hacer una crítica muy bestia a todas las clases sociales, a la iglesia, bueno, ahí no deja títere con cabeza, como se dice ahí en España. Claro. Y bueno, nosotras nos parece interesante esta obra. Y nos ocurrió que al decidir hacerlo 3 mujeres y pasarlo al femenino, cobraba otra dimensión la obra en sí. Empezábamos a hablar de cosas distintas. No es lo mismo un perro sumiso a su amo que una perra sumisa al amo. Entonces, de repente, se nos abrió un universo mágico y empezamos a hablar de temas que nos interesaban a nosotras como mujeres, en nuestro papel en la sociedad, nuestro papel en el trabajo, y empezamos. Empezamos Hernán Gené nos pidió que, además de estos fragmentos de la obra, pues es en femenino, que ya te digo que cobran otra dimensión, nos pidió que aportásemos canciones, poemas, anécdotas privadas, historias de otras mujeres que han pasado por cosas parecidas a lo que pasaba en la obra. Y bueno, ahí se nos quedó como un collage de vivencias, que es la obra en sí. Es que realmente uno se pone a pensar, ¿no? La época en la que Cervantes escribía está totalmente lejano a lo que está pasando y a la lucha de las mujeres, ¿no? Y digo de las mujeres, porque justamente se llama el coloquio de las perras, pero podemos decir que a nivel social hay un levantamiento también, ¿no? Sí, pero precisamente a nosotros nos interesaba porque Cervantes en su época criticó a todo lo que tenía a su alcance, ¿no? Entonces creemos que si él hubiese vivido en esa época también tendría algo que decir sobre esta realidad nuestra. Por eso nos pareció interesante utilizar su trabajo para reivindicar el papel nuestro, como te digo, a nivel social, a nivel humano, a nivel de pareja, a nivel laboral, pues bueno, esto que nos está pasando a todas, que nos lleva pasando toda la vida y que ahora por fin hemos decidido hablar. Totalmente. Me imagino que también es difícil también para Hernán Gené dirigir una obra que también veo que fue como muy flexible también al permitirles a ustedes agregar cuestiones de contenido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, él desde el primer momento lo que pidió es que nos pidió material propio. Él dijo que era muy interesante que nosotras pudiésemos aportar nuestra visión. Y yo creo que el hecho de que lo dirija un hombre hace también que se acote un poco todas las propuestas que nosotros hacíamos y que también haya el papel de un hombre dentro de la obra, porque me parece interesante, ¿no? Porque esta revolución nuestra no sería posible sin la ayuda de los hombres, de nuestros claro. compañeros, de nuestros amigos, de nuestras parejas, de nuestros padres y de nuestros hijos. Y que aparte no solo nos está sucediendo a nosotras, si bien nos sucede a nosotras, les tiene que suceder a ellos. Tal Digo, cual. Nos tenemos que repensar todos, todos juntos, ya si lo no creo. Es imposible. Cuando se sentaron y empezaron a pensar, ¿no? Esta obra y cómo interpretarla y demás, ahora les pregunto a ustedes, ya desde la visión del mundo, ¿no? Desde España, ¿piensan que hoy es el rol de la mujer en el mundo? Bueno, el rol nuestro ahora está todavía por descubrir. Yo creo que todavía no sabemos muy bien cómo puede ser la manera de hacer femenina, porque hemos tenido pocas oportunidades de dirigir empresas, de dirigir países y de hacer cosas grandes, ¿no? Entonces, creo que está todavía por definir. Pero creo que hoy en día es un rol protagónico, cual fuere, con millones de aciertos y desaciertos y tal, pero protagónico. No tenemos que dejar pasar este momento ni la oportunidad de poder repensarnos, reeducarnos, que es algo que nosotros también mostramos en escena porque tenemos disparidad de generacional y creo que eso es muy interesante. Digo, Amaranta es mucho más joven, es otra generación que Esther y yo y nos interesaba también plasmarlo en escena porque no es lo mismo quien se crió en medio de estos nuevos paradigmas femeninos que nosotras que venimos de otra educación y también nos gusta mostrarlo. Digo, esta confusión que tenemos y esta reeducación que estamos haciendo y que lo que antes veíamos bien, ahora nos permitimos dudarlo y repensarlo y repreguntar y así también criar a nuestros hijos e hijas de otra manera, con otros nuevos paradigmas. Y bueno, todo esto es algo que nos interesaba plasmar en el escenario y dejar más preguntas que respuestas. Claro, claro, sí, totalmente. Además me pongo a pensar que también a la hora, primero me imagino que al quien le gusta el teatro de Cervantes lo va a disfrutar muchísimo, pero me imagino que también un poco el objetivo de esta obra es repensarnos todos, ¿no? Sí, y a los que no les gusta, no lo conocen. No, a ver, la verdad es que esta obra se puede ver, aunque no conozcas la obra original de Cervantes. Lo que sí hemos querido rescatar de Cervantes es el sentido del humor que tiene. Ya nosotros en toda la obra utilizamos la ironía, a veces mordaz, y mucho humor, mucho humor. Entonces la gente está todo el tiempo riendo y de repente hay momentos en los que se crea un silencio en el patio de butacas porque estamos diciendo cosas muy graves, pero siempre desde el humor, y entonces se mezclan la risa con el silencio, alguna lagrimita también hemos visto por ahí. Y lo más interesante es que cuando ya se encienden las luces y la gente se va a su casa, pues todos se van comentando y replanteándose algunas cosas. Ese es nuestro objetivo, que la gente se vaya a su casa pensando. Y nos reímos mucho de nosotros, con lo cual, sí. De nosotras, con lo cual... y de todos. Eso genera mucha empatía porque las primeras, pues carne de cañón somos nosotras mismas. Sí. Olvídate. Chicas, ¿cómo sigue esta obra después? De acá de Santa Rosa, ¿cómo sigue la historia? De acá de Santa Rosa nos vamos, el jueves estamos en Rosario, el domingo estamos en el festival Mujeres en Red, en Posadas, y después viernes, sábado y domingo siguiente, 18, 19 y 20, estamos en Mataderos, en el Cine Teatro El Plata, que es un cine teatro recuperado por el Teatro San Martín de Buenos Aires. Y ahí nos vamos a presentar 3 funciones y ahí terminamos. Perfecto, perfecto. Chicas. Y ya después tenemos un par de festivales de teatro clásico y tal en España. Ya vuelven, ya retornan al país de origen ahí. Sí, exacto. Chicas, muchísimas gracias a las 3 por esta comunicación. Estoy feliz de haberlas podido sacar finalmente porque realmente las cuestiones de comunicación... No es fácil sacar realmente cuando están así en movimiento y sobre todo cuando son teléfonos de España, pero un gustazo realmente haber podido hablar con ustedes. Igual, gracias. Paula, te esperamos mañana. Sí. Obvio. Es a las 9 con entrada gratuita. Yo no tengo muy claro cómo es, pero creo que hay que ir un rato antes al Teatro Español y retirar las entradas. Bueno, hay que averiguar un poco ahí. Es de dos formas. Ya están en el teatro, pueden ir a buscarlos en este tramo y, por supuesto, el que no irá antes del espectáculo, pero hay que ir con tiempo porque, obviamente, la entrada es limitada. Sí, va a ser una hermosa forma de conmemorar el Día de la Mujer. Claro que sí. Estamos felices porque sea esa fecha. Y nosotros felices realmente de recibirlas acá, así que las esperamos. Bárbaro, allá vamos. Justo estamos a 10 minutos de embarcar. Bye. Bueno, buen viaje entonces. Abrazo. Chao, otro.